ha dejado de amar. Jura, jura que nuestra historia acabó, que no hay nada bajo el sol que sea eterno ni el amor.